Hoy se celebra en toda Cuba el Día del Campesino Cubano, en honor a la memoria de Niceto Pérez García, quien fue asesinado en esta fecha, pero en el año 1946. Niceto era un humilde campesino guantanamero que trabajaba la tierra en su pequeña finca María Luisa, asentada en esa localidad, y formaba parte del Realengo 18 en el gobierno de Ramón Grau San Martín, época en la que los campesinos cubanos eran desalojados de sus terruños y tenían que irse a los caminos con su familia portando solo lo que cupiese en sus carretas o incluso a veces en sus propias manos. El terrateniente y geófago Lino Mancebo intentó desalojar al valiente campesino de sus tierras para apropiárselas, pero Niceto Pérez decidió no claudicar. El reconocimiento definitivo a la memoria de este campesino fue realizado por decisión del comandante en jefe Fidel Castro Ruz al escoger este día, el 17 de mayo del año 1959, para promulgar la Ley de Reforma Agraria, hecho que sucedió en La Plata, Sierra Maestra, lugar donde radicó la comandancia del ejército rebelde durante la guerra liberada contra el gobierno de Fulgencio Batista. La primera Ley de Reforma Agraria es el más importante y trascendente acontecimiento rubricado tras el triunfo de la Revolución Cubana. La misma otorga las tierras a los campesinos cubanos. A partir de ese momento, las tierras comenzaron a pasar a manos de sus verdaderos dueños y se materializaba uno de los postulados de la historia Me Absolverá. La primera Ley de Reforma Agraria quebró por la espina dorsal el poderío en nuestra patria de la casta oligárquica y los latifundistas nacionales y las compañías yanquis, propinando un golpe de muerte a las bases del régimen burgués y neocolonial que la revolución había tomado por asalto el 1 de enero de 1999. Esto colocó a Cuba de inmediato en la mira de todas las agresiones, bloqueos, sabotajes y provocaciones. Fidel, con certeza, dijo que fue la Ley de Reforma Agraria precisamente lo que definió a la Revolución Cubana cuando ya se vio que la verdad se haría aquí una ley agraria. Se vio que no eran palabras simplemente, que no eran promesas, que no eran engaños, que no eran cuentos de camino de ninguna clase, sino que había de verdad una revolución en Cuba. Estratégicamente en esta misma fecha, pero en el año 1961, se constituye en La Habana la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, legítima heredera de las asociaciones campesinas vigentes durante la República Neocolonial y del Congreso Campesino celebrado en el Segundo Frente Fran País durante la lucha insurreccional. La ANAP continúa apoyando con tesón y dignidad las tareas de la revolución. Llegue a todos las más sinceras felicitaciones y el deseo de una excelente jornada para celebrar estos acontecimientos. Si el hombre sirve, la tierra sirve. Así escribió en una ocasión nuestro héroe nacional, y esos son nuestros campesinos cubanos, dignos representantes del amor por la tierra y del trabajo en las mismas. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.